Una historia como las lamas de niebla sobre el Esprit. Caudal. El sueño del río. Pasa ahora helándose, aunque se observe desde una ribera inexistente. Hielo también en el sueño. Un resquebrajarse que no limpia la mirada. Nada es inocente. Nadie. ¿Sería? Márgenes. Asentamiento. Siempre al borde, al límite, que siempre está en otro sitio. Embarradas las suelas y el vaho al respirar. En la noche se habla mientras se sueña, como si fuese origen. El parque es un manchón verde en el mapa. Nada se conoce, o lo conocido es la extrañeza de los nombres. La luz anaranjada de la noche no encuentra el río que cortan los reflejos. Una y otra vez fue desviado. En mil ocasiones se elevó y mil tiempos lo ocultan. El río, que no es el nombre. Aquello que se excava, tierra apelmazada, humus estéril, restos que han sido. Nada queda del gran hotel. Fachada baja, tres ventanales ciegos. Se lleva a todos los muertos en los ojos. Urge el paso. Diminutos los adoquines grabados y ya no más columnas de humo al cielo. Si los caminos repitiesen, fue hogar. Se alvea a la memoria de los muertos, cuando los muertos tienen lugar. Allí, mi hermano, mis abuelos, mis tíos, alguien quisiera siempre. Se sellan las grietas abiertas por el calor, por el frío. Sol blanco fulja hacia adentro. Se sellan destino y acuerdo. Sea, si los muertos tienen lugar. Los custodios se reclinan, reposan su cansancio sobre la piedra. Esperan la caída de esa siempre primera nieve. Los custodios olvidan, olvidaron, volvieron de las alturas que no eran sino también el afuera del cielo. Con la frente pegada a la piedra, sueñan los custodios el sueño del cielo. Esperan como alivio el frío de la nieve. En la mañana, la plata del cielo, la cuenta de los días. No noche sin escritura, no ocupación de la lengua, no ocupación de los ojos, no alambrada, no muro que marque, no frío a la espalda. No delación entre dientes o sonrisa, no razón de estado. En la mañana, la plata de los días. En la mañana, la cuenta del cielo. Alguien dibuja justo al lado. Tinta negra, carboncillo. Sobre el papel los gestos revuelan, revolotean sobre el finísimo papel de arroz. Sí, el trazo y las revueltas. Tan rápidas, tan inmediatas, dicen. Sin más, no se ven, no caben. Se amontonan las revueltas, se amontonan los trazos. Pero ahora, quien dibuja, para. Deja. La mirada es siempre abandono. En cierto poema breve sobre algunos árboles, Asbury escribió: el lienzo del que emerge. La distancia está ahí, justo donde nada hay de los árboles, ni siquiera un manchón, pero todo permanece. Al borde, insiste el poeta, al borde, al borde, al borde, la inclinación hacia lo más apacible que desplaza y figura, tilos, brezos, hayas que nunca estarán ahí, aquí, nada. Si se le diera la vuelta, se contemplan, se templan dos opciones. En una, el manchón es la huella de un contenedor de basura que alguien quemó arrebatado, ensimismado. Cabría imaginar la imagen del fondo de los ojos ardiendo para que el plástico fundido marcase el regusto, la garganta y las fosas nasales, los espasmos con la tos, la frente donde bombea rabia el humo rabioso que hubo, que hay, sí, al fondo, estallido invisible. El manchón sería negruzco y por partes verde anaranjado, sombra que se desborda, espesa, como si brotase de caldero, pero que de nuevo solo viene de la nada. El manchón informe es una costra que permanecería, esta sí, durante días o semanas o meses. Los pasos la esquivan, van. La ruta se hace impensada. La segunda opción resulta practicable sobre el lienzo y también menos densa. En vez de fuego, sangre. El trazo sería levemente encarnado, acentuándose el ocre con el paso del tiempo. Aguada. La belleza de esta técnica se alcanzaría si se sabe diluir correctamente la tinta y que se plasme distintas franjas entre la luz directa y la sombra total. Para sobrevivir, el dibujo ha de ser minucioso. El gesto se hace preciso. El objeto mínimo, que quepa en un soplo. Igual las plaquitas de Tea de Víctor, doradas. Aún cálido el otoño, andas y de tanto en tanto miras al cielo blanquecino. Buscas el quehacer de los vientos. Supones llegan del sur, aunque de nada conviene estar seguro. Hubo un día en que aquí enmudecieron las plegarias. La combinación de tonalidades necesita del tiempo. Repetición, gama, arco. Tiempo al tiempo, pues, templete, temblor bajo la arcada, cacería de gamos, cacería de hombres que, irrevocable, siempre se repite. Temblor ante el tiempo de templetes, discursos y los grandes tilos, o pedacitos de los cristales rotos, pero no para culminar vitrales. Pintadas en los muros, indistinguibles, unas sobre otras, borrones. Como la historia. Las nubes traspasar hasta el frente desde el fondo de la imagen, hacen visibles los haces de luz mientras ocultan el cielo, las huellas. Después se pierden de vista. Razón exacta de mundo. Sobre la ventana, gotas resecas de la lluvia pasada. Aunque en realidad solo se aprecian las motas de polvo, adheridas al cerco, cuando relumbra el cristal, iluminadas por los reflejos del sol, levantando. La lámpara, que quedaría oculta tras la puerta si ésta se abre, ilumina el vestíbulo de la casa, aunque también su luz amarilla, tenue, aumenta la penumbra y el desasosiego desde y ante ciertos rincones oscurecidos, cegados a la mirada. Si ésta no fuera tenaz, inquisitiva, si quisiera solo posarse escasa y tenue. Además, quien traspusiera el umbral rompería su cuerpo opaco, el haz de luz que los ojos imaginan. El brillo nunca es el del torso, el del perfil más humano. Ese triángulo, lámpara, tenacidad y torso, se hace entonces inútil para cualquier localización precisa. Así es el paso del mundo, también lo que nunca ha sido, y la dispersión de la vida, su continuo movimiento. Cortinón de fieltro rojo, tabaco, grueso entre las dos puertas. Una abre hacia la calle, la otra, batiente. Lámparas verdes que proyectan sobre las mesas, de madera oscura, luz amarilla, mortecina, pero que va ganando brillo a medida que cae la tarde afuera y la luz en las ventanas azulea aceras, muros de ladrillo del hospital enfrente. Alfombra de motivos florales extendida sobre piso gris, envejecido. Sillas y mesas descansan sus patas sobre la alfombra. Mesas redondas, rectangulares, cuadradas. 5 sillas, 4 sillas, 8, según la dimensión de la mesa correspondiente. Sonidos de platos, copas, vasos, vajilla blanca, simple, sin adornos. A pocos metros de aquí, alejándose del río, el cementerio arrasado. Sin lápida, tampoco restos. Si césped, como el de un parque, junto a edificios de media altura, recientes, paredes sin grafitis, calle igual sin adoquines, no grises, no doraditos. El cortinón de fieltro pesado, color tabaco, rojo, entre las puertas que abren en sentidos opuestos, trata de impedir que avance el frío. Ahora vuelve el recodo del río, el remanso, sí, si la mansedumbre hubiese. Se asopanda la bruma, viene también de atrás la lengua, enfría por lo extraño, pasma. Ahora, diríase que nada cabe aquí. Si aquí es lejanía o la imposibilidad de la lumbre, cuando se quisiera aparición de sol grande por encima, al tajo, al asalto, como cuchillada blanca y no sangre abrumadora, aunque. Si cae el frío durante la madrugada, Si el aire gélido que alcanza los pulmones de quien camina en la madrugada no cargase azufre, nitrógeno, hollín, carcoma oscura. Si el peso de su cuerpo no quebrase los cristales chiquitos de hielo. Si el cuerpo no los derritiera casi instantáneamente. El crujido, leve, apenas audible, sobre el pavimento. Si en la escarcha quedase la huella y de los pasos hubiese. La cosa es sencilla. El golpe de frío golpeó este día. Se acabó la liviandad. Así que anda rapidito, que los pies entumecidos no paren porque cala. Igual podría decirse del temor, pero el aterrado y lo aterrador llegaron con él adherido, agarrado, sin diminutivo, sin disminución, sin eliminación o acción de hacer no visible, que es una forma poco elegante para no hablar de muertos que aparezcan. Se increpa, incluso serenamente, en este mundo repleto de muertos no aparecidos. Siempre solares baldíos, seña apropiada, señal. Se ocupa la huella, el hondón. Hubo hornos, casas, palacios dinamitados. Hay hambre, aquí y allá. Hayas, árboles para el gran frío. Tocones después, ahora ausencia. ¿Qué más? Incendio. Lo más desnudo, escribir. Lo más humilde, montículos. Amontonar. ¿Qué más? Sin cielo. Sin celar. Sin celar. Una cuesta empinada que no hay. Hubiera sido el lugar ideal para el salto, la huida o la simple conciencia de que venían, que vienen. Todo, entonces, clarito. Los encerramos para matarlos como conejos. ¿Cómo será Sorimba en alemán? Una obviedad. Igual al final en chumba, de manera que conviene guarecerse, hable uno español o alemán. No es tampoco una cuestión de orden o desorden. Se oyó un cuervo pronto en la mañana. Ahí sí es cuestión, no de desorden ni de orden, en tal caso de atención. Después el cuervo, ese u otro, ¿quién sabe de las idas y venidas o revueltas de los cuervos y sus revoltosas cabecitas? Veía cómo un remolino de hojas se formaba en una esquina desapacible. Por el aire frío y en rebumbio de hojas, hojitas de una gama interesante de amarillos, ocres colorados, rojos, si los ojos y el cerebro del cuervo, ese u otro, en realidad se fijaran en orden de atención, que inmediatamente ha de ser cuestionada, igual su desorden, porque quién sabe qué anda, pasa, anida en la cabeza de los cuervos, o cómo es para el cuervo la heladura, la lluvia helada, si su plumaje dispone de una capa aceitosa por donde el agua se desliza, aunque sea sorimba y engañe, y al final empape. Es decir, enchumbe en todo idioma y su posibilidad de apaciguamiento, si es hallada la palabra, si es hollada la palabra, el orden acentuado, el cantadito mudo por distinto. Mientras, el cuervo, ahora sí, no solo atiende, sino que da saltitos alrededor de las hojas arremolinadas, y porque da saltitos, busca y picotea las hojas amarillas, ocres, coloradas, rojas, pero se empapa, claro, que se empapa. el tramo del río entre dos pequeños puentes que lo cruzan. El agua bajo la sombra de uno de los puentes llega hasta este día en que cumplo 49 años. El viento arrastra las nubes, encapotando el cielo, y delimita la ligereza de su brillo. El agua bajo la sombra del segundo puente se doblegó. Los restos afloran y desaparecen, y afloran otra vez y otra. Persistente, el golpeteo en los pilares de hierro también está ahí, aunque nadie lo escucha. El caudal entre ambos puentes, bajo la niebla que ahora se adensa, parece detenido, pero no es posible el ojo del buen cubero más allá de una calma aparente. Lechosa pulcritud en demasía. Equivalencias entre la vida y la niebla. Días de mañana luminosa y cielos abiertos. Se sale a la puerta de la casa y el frío bate el rostro. Las mejillas se ruborizan, los ojos lagrimean. Esplende el sol, pero apenas calienta. Mejor se evita la umbría. Ese borde acompasa la luz y la hace extraña. Ese borde hacia donde todo se encamina.